Muy buenas noches. Después del pasajero de reserva, lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 25 y en el mismo nos vamos a poner a 7 pulgadas y 45 revoluciones por minuto. En el programa de esta noche va a sonar una selección de temas de la historia del rock y metal que cuando se editaron solo fueron publicados en formato single, no apareciendo contenidos en ninguna larga duración. Ya el paso del tiempo haría que estas canciones pudieran aparecer en ediciones especiales de LPs, como bonus track o en recopilatorios, pero la característica fundamental de todos los temas que van a sonar esta noche es que en su fecha de publicación solo se escucharon en discos de vinilo de 7 pulgadas y a 45 revoluciones por minuto. I Can't Explain, con ese clásico de los Who, ha dado comienzo el programa de esta noche, antes de nuestra sintonía. Segundo sencillo de la banda británica, publicado en diciembre del 64 en los Estados Unidos y enero del 65 en el Reino Unido, y canción con la que los Who abren sus conciertos, como así lo hicieron en el maravilloso concierto que estuve presenciándoles en el Azkena Rock Festival este verano en Vitoria. Pues dicen que la intro de I Can't Explain es muy parecida al de la canción de Richard Berry, Lulu. Y ello pues nos va a dar paso a la siguiente canción. Nos vamos a ir al año 1978, cuando los Motorhead publicaron su tercer sencillo, precisamente una versión de esta canción de Richard Berry. La misma aparecería posteriormente en ediciones especiales del álbum Overkill, pero cuando se publicó fue exclusivamente como single. Esto que va a sonar a continuación es Lulu en versión de Lemmy, Eddie y Phil. Ahí van los Motorhead. We gotta go. Pues después de escuchar esta versión que los Motorhead más míticos y recordados hicieron de la canción de Richard Berry, Louie Louie, es el momento de pinchar un auténtico clásico del hard rock. Nos vamos al 5 de junio del año 1970, día en que los Deep Purple publicaron su sexto single y primero escrito por la banda. Y además el sencillo del grupo que más lejos ha llegado en las listas de ventas del Reino Unido, al número 2. Hablamos, como no, del Black Knight, canción que aparecería posteriormente como bonus en la edición del 25 aniversario de ese monumento al hard rock, que es el Deep Purple in Rock. Pues eso, ahí van los Deep Purple con ese fenomenal Black Knight. Pues después de escuchar este Black Knight de los Purple, es el momento de ponernos físicamente a 7 pulgadas y a 45 revoluciones por minuto, porque aquí a la madriguera de Radio Topo me he traído una reedición en vinilo del tercer single de los Iron Maiden. Esa canción, yo diría casi de culto, que es el Woman in Uniform, versión que la banda británica hizo de la banda australiana Skyhooks y que los Maiden la grabaron para publicarla como sencillo en octubre del año 1980 y que supuso la última grabación del guitarrista Dennis Stratton con la banda, antes de ser sustituido por el gran Adrian Smith. Woman in Uniform fue además el primer vídeo promocional grabado por la banda y la primera vez que pudimos ver en la pantalla a Eddie, la inmortal mascota de los Maiden. Por último, decir que la portada de este sencillo sigue la línea genial de las primeras grabaciones de los Maiden, con la imagen de Margaret Thatcher con una subfusil Sterling preparándose para atacar a Eddie. Esto era una broma en respuesta a la portada de su sencillo anterior, Sanctuary, que mostraba a Eddie matando a la Thatcher. Vamos a pinchar pues este Woman in Uniform directamente del single que me he traído al estudio y después de preparar el plato a 45 revoluciones por minuto. Vamos a ver qué tal suena. Pues ahí estaba ese plato escupiendo las notas del Woman in Uniform de los Maiden en este especial singles en cuerdas de acero. Hoy estamos pinchando canciones que cuando se publicaron por los grupos solo salieron en formato single y no aparecieron contenidas en ningún larga duración. Y ahora es el momento de escuchar una cara B. Nos vamos a ir al año 1984, cuando los Metallica estaban en plena fase de promoción de su segundo álbum, aquel monumental Ride the Lightning. De aquel álbum se extrajeron tres singles, siendo el segundo de ellos de la canción Creeping Death. Aquel single contenía en su cara B dos versiones de dos grupos británicos que influenciaron sobremanera a los Metallica, como son Diamond Head con su Am I Evil y Blitzkrieg con su canción homónima. Ambas canciones las han hecho prácticamente suyas los Metallica, apareciendo continuamente en sus directos y siendo posteriormente publicadas en aquel álbum de versiones que la banda americana editó en el año 1998, su Garage Inc. Vamos a pinchar pues a esta hora de la noche a los Metallica con esa versión del Am I Evil del grupo inglés que perteneció a la New Wave of British Heavy Metal, Diamond Head, una canción de la que los Metallica sin duda se han apropiado. We'll be right back. We'll be right back. Mr. Nice Guy. Me, a nice guy. Bueno, después de escuchar a los Metallica, lo que ha sonado han sido sus grandes rivales, la banda de Dave Mustaine, Megadeth, también con una versión, en este caso del gran Alice Cooper, No More, Mr. Nice Guy. Este fue un single publicado por Megadeth en el año 1989 y que aparecía contenido en la banda sonora de la película del mismo año, dirigida por Wes Craven, Shocker, y posteriormente en aquel recopilatorio de rarezas que los Megadeth editaron en el año 1995, Hidden Treasures. Cuerdas de acero. Cayo. Topo. Pues efectivamente, esto es Cuerdas de Acero, ese programa que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 del dial, un programa dedicado al rock y metal. Y hoy pues emitiendo un especial singles en el que nos hemos puesto a 45 revoluciones por minuto y lo que estamos haciendo es repasar varias canciones de la historia del rock y del heavy metal que fueron editadas en formato sencillo y que en su momento pues no fueron incluidos en ninguna larga duración de los grupos pues que compusieron aquellas canciones. Y bueno, ahora es el momento de pinchar quizás el single más representativo de una de las bandas, en mi opinión, más infravaloradas del mundo del hard rock, como son los grandiosos Thin Lizzy. Hablamos, como no, del Whiskey in the Jar, versión que los Lizzy hicieron de una canción tradicional irlandesa y segundo sencillo publicado por la banda en el año 1972. Aquella canción no apareció en su tercer álbum de estudio, aquel Vagabonds of the Western World, hasta su reedición en CD en el año 1991 y como noveno tema. Vamos con esa maravilla que es el Whiskey in the Jar de los Thin Lizzy. that you love me. Never would you leave me. But the devil take that woman, for you know she treat me easy. Push a ring, dumma do dumma da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar, oh. Pues fenomenal este Whiskey in the Jar de los irlandeses Thin Lizzy, una de sus canciones sin duda más representativas, y decir que a su vez es una versión de una canción tradicional y popular irlandesa. Y decir también que los Metallica tienen una versión muy muy famosa de este Whiskey in the Jar, que precisamente aparecía en el álbum que hemos puesto anteriormente, aquel recopilatorio de versiones que se titulaba Garage Inc. Y bueno, aquí vamos continuando este Cuerdas de Acero, y ahora es el momento de quedarnos en el estado, y nos vamos al año 1983, cuando los Barón Rojo publicaron su tercer álbum, aquel fantástico Metamorphosis, el cual tiene una historia curiosa, ya que por problemas de espacio quedaron en el LP dos canciones fuera, y las mismas pues fueron incluidas en un single de regalo que acompañaba al disco en sus primeras 20.000 copias. Esas canciones eran Herencia Letal e Invulnerable y aparecían cada una de ellas en cada una de las caras del single. Aquellas canciones tampoco se incluyeron en la reedición del disco Metamorfosis en CD y no aparecieron como parte del LP hasta su reedición en vinilo por el sello Chapa precisamente el mes pasado. Pues bueno, aquel single va a sonar a continuación en este programa a través de esa canción de corte ecologista que es Herencia Letal. Ahí van los Barón Rojo. Ahí estaba ese Herencia Letal con una letra muy, muy actual y muy de los varones. Una canción compuesta en su día por Armando de Castro, por el Serpa y por su mujer, Carolina Cortés, y que apareció en aquel single que venía como regalo en las primeras 20.000 copias, las primeras 20.000 copias que se vendieron de aquel Metamorfosis de los varones. Y bueno, pues ya vamos encarando poco a poco la recta final de este programa en el que estamos rememorando varios singles que pasaron a la historia del rock sin formar parte de ninguna larga duración. Y bueno, ahora es el momento de pinchar a los Rolling Stones. Nos vamos al año 1969, cuando los Rolling publicaron su primera grabación con su nuevo guitarrista, Mick Taylor, una vez fallecido Brian Jones. Aquella grabación fue un single que lo petó en todo el mundo, ya que llegó al número uno en el Reino Unido y en los Estados Unidos, y que contenía en ambas caras dos de los mayores clásicos de los Rolling Stones. En la cara aparecía Honky Tonk Woman, canción que daba título al single y que no ha aparecido en ningún álbum de estudio de los Rolling, salvo en recopilatorios. Y en la cara B aparecía You Can't Always Get What You Want, canción que apareció ese mismo año en el disco Let It Bleed. Lo que corresponde ahora, pues, escuchar esa sugerente y excitante Honky Tonk Woman de los Rolling Stones. Ahí va. Pues ya toca pinchar la penúltima canción del programa de esta noche y vamos a cambiar totalmente de estilo, ya que lo que va a sonar a continuación es el primer sencillo de la banda alemana Helloween, tras la publicación de su primer larga duración, aquel monumental Walls of Jericho, y todavía con Kai Hansen a las voces. Los Helloween publicaron en julio del año 1986 Judas, un single que contenía en su cara A un temazo que es el que le daba título y que era una mezcla entre un incipiente power metal junto con thrash metal y speed metal. Aquel single además contenía en su cara B dos versiones en directo de dos temas que aparecían en su álbum debut, Ride the Sky y Guardians. Vamos a quedarnos, pues, con aquellos jovencísimos y primerizos Helloween, padres del power metal, pero que practicaban en aquella época un power muy endurecido, como así lo demuestra este temazo que va a sonar a continuación, que es Judas. We'll be right back. Fenomenal este bombazo de canción, ese Judas de los Helloween, la pues, canción que publicaron en el año 86 cuando los Helloween todavía eran un cuarteto, en el que Kai Hansen pues hacía las labores de tanto de guitarrista como de vocalista. Posteriormente apareció en el grupo el gran Michael Kiske y ya los Helloween lo petaron con aquellos Keeper of the Seven Keys, parte primera y parte segunda. Yo creo que aquel Walls of Jericho junto con los Keepers son la trilogía fantástica de los Helloween y desde luego una de las trilogías más espectaculares de la historia del heavy metal. Y bueno, pues esto ya se acaba y yo creo que lo vamos a hacer a lo grande. Ahí está, ese Maneras de Vivir, una canción emblemática e icónica del rock hispano y sencillo, publicado por Leño en el año 1981 y producido por Teddy Bautista, con Todo es más sencillo en su cara B. Con este Maneras de Vivir vamos a finalizar el programa de esta noche, un poquito antes de la hora. Ha coincidido así. Yo os deseo una buena semana y os emplazo hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles habrá nuevamente Cuerdas de Acero en el 101.8 del dial, 10 a 11 de la noche. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.